Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. You want to be a real DJ, you got to go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. Oh, puppy, here with you. And you too. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, el programa de U2 en Radio Municipal de Manises en 105.7 de la FM, un programa elaborado por el Club de Fans de U2 en España, u2valencia.com, y como siempre, pues saludar a los compañeros del programa. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Lleváis los Levis? 501. Los Levis Strauss, que es el patrocinador del, del programa de hoy. Del programa de hoy. Recordemos el 501. La semana pasada fue un programa especial. Apenas hablamos de la actualidad del mundo U2, pero bueno, había que hablar con todos los compañeros que habían pasado por el programa. No llegamos a hablar mucho de Javi Mata, pero desde aquí un saludo para él, que fue también uno de los creadores del programa. Participó en la primera temporada. Luego ya pues por cosas de la vida, ¿no? Familia, trabajo, pues tuvo que salir del programa, pero vamos, él está siempre por ahí, lo vemos en los conciertos y nada, de aquí un fuerte abrazo para Javi Mata. Carlos Miralles, buenas tardes. Buenas tardes, como dices, 501. Casi de, nada, pues ahí seguimos. Temporada 13. Y recordar que estaremos hasta el mitad de julio. Exactamente, sí. Prácticamente despediremos la gira en el tramo norteamericano y aproximadamente a finales, mediados del mes de septiembre, todavía no hay fechas definitivas, pues volverá la 14ª. Sí. De Vértigo Radio, la 14. 3, 14. Exactamente. Ahí está. Muy bien, muy bien. Buen logo para la próxima semana. Para la próxima temporada. Sí, lo tenemos ahí. Tenemos a huevos. Lo teníamos, no teníamos la duda si un 2, 3, 14 o un 2, 3, 15, pero vamos. No, queda no. Mejor el 4. Así que nada, hoy 16 de mayo de 2018 tenemos a U2 en Los Ángeles. Uh-huh. Después de haber hecho un par de noches en Las Vegas. Hoy en el programa pues vamos a comentar las últimas noticias. Escucharemos alguna novedad musical dentro del mundo U2 y repasaremos la agenda con Carlos y viajaremos hasta Chile para hablar con el lado oscuro y con nuestros compañeros de U2 Chile desde aquí, pues como siempre, agradecidos por ese trabajo magnífico que hacen en descubriendo pues cosas que no son fáciles de encontrar acerca de desde luego del mundo de U2. Como siempre, gracias a Julio, que está ahí a los mandos de la emisora. Y nada, comenzamos ya con las noticias. Bueno, vamos a empezar el programa hablando del DVD de la gira del Joshua Tree. Que diciéndolo así, pues decimos, uy, que van a lanzarlo. Oficial, pues no parece que lo vayan a lanzar de forma oficial, pero mucha gente pregunta. Y bueno, hay que decir que la semana pasada nuestros compañeros de U2 Brasil lanzaron de forma gratuita a través de YouTube y a través de U2 Torrents y en fin todas las plataformas que hay para poder ver conciertos, pues un multicam elaborado de forma altruista por fans de los conciertos de U2 en Sao Paulo, que teóricamente iban a ser los conciertos que también se iban a editar con algunos más de Sudamérica en el DVD o Blu-ray o película oficial de U2 Chile también, por supuesto, que sí, también tiene su DVD. Hay que decir, efectivamente, hay que decir sobre todo el gran trabajo de... Claro, llevamos tantísimos años siguiendo a la banda, los fans me refiero en general, ¿no? Por lo del tema de altruista, porque se comparten los conciertos, es totalmente gratuito, la gente puede disfrutar de ellos y tanto es así que lo que estás hablando, ¿no? De hasta un DVD. Exactamente. O sea, increíble. Así que podéis visitar la página de U2 Brasil para los shows de Brasil, esa composición que han presentado hace una semana. Y también, como me apunta Carlos, pues la U2 Chile también tiene su DVD de los conciertos del concierto en Chile. Espectacular. Que fue una presentación muy... Anoche lo estaba viendo. Increíble. Así que bueno, a falta del oficial, que ya veremos si alguna vez ve la luz, porque bueno, ya pues parece que el Joshua Tree pasó a la historia. Hombre, no del todo. Las gafas aún se mantienen, pero bueno, el resto no. Sí, lo que es la gira del Joshua Tree o el aniversario, el DVD, pues tendremos que esperar. Ya veremos en el futuro. Mientras tanto, pues tenemos a U2 Chile, U2 Brasil y más gente. Betri U2 también tiene otro DVD por ahí en YouTube de esos conciertos, y al menos es el recuerdo que tendremos para poder rememorar aquellos momentos de la gira del año pasado. Luego comentaros pues que U2, como decíamos, actuó en Las Vegas. No hay muchas grandes novedades en los setlists de conciertos como los de San José. Han vuelto a tocar Refract Day, han vuelto a tocar Gloria, pero vamos, de ahí no han pasado. Se está esperando que toquen The Showman, que es una de las canciones que ensayaron en Laval, en Canadá, cuando estuvieron haciendo los ensayos. Y en fin, es lo que hay. Comenta Rodrigo, un saludo a Rodrigo que nos está escuchando, sí, en directo. Que si no hay DVD en España, de bueno, Joshua Tree. Hay un vídeo del concierto completo en YouTube, pero no ha habido esa predisposición por parte de los fans para montar un multicam. Nos hemos vuelto un poco perritos aquí en España, ¿no? Sopetón en una gira y otra. A la hora de... Fans de octava, dices. Y bueno, estamos hablando del tema de los setlist. Como decimos... Pues... Sí, porque lo único como estreno es Refract Day, por fin, que ha salido, que es un tema con mucho significado, mucho trasfondo. Desde luego. Y eso fue el día, el concierto del día 11 en Las Vegas y el track número 7. Muy Vamos bien. A retomar en unos minutos el tema de la gira y para escuchar, ahora es el momento otra vez para que Rodrigo participe en el programa, porque vamos a hablar de los remixes y los singles de U2. Como sabéis, ahora están promocionando la canción Love is Bigger Than Anything in This Way, y bueno, no hay edición física, se puede escuchar a través de las distintas plataformas para móviles, en internet, Spotify, en fin, iTunes, etcétera. Y bueno, pues han encargado una serie de remezclas a varios DJs no muy demasiado conocidos, ¿no? No. Y opinión dispares, ¿eh? No, dispares, yo creo que no he oído una buena crítica de ninguno de los remixes. Yo me voy a poner al otro lado. Yo estoy al otro lado del hilo telefónico porque no la he oído, con la cual voy a... Bueno, mira, vamos a escucharla. Exacto, vamos, a escuchar vamos a escucharla. La versión de Will Clark, remix, y mira, Rodrigo dice que le gusta. Bueno, vamos a escucharlo, vale. Y que cada uno pues, se monte su opinión acerca de ese remix de Love is Bigger Than Anything in This Way. Ahí tenemos este remix, que bueno, pues hay algunos más de otros DJs como Daybreakers, que son los que le gustan a Rodrigo, de nuestro compañero de Chile. A Raúl parece que no le ha hecho mucha gracia este remix, en fin. Opinión dispares. Exactamente, para gustos, colores, y bueno, hay que decir, también hay una versión en acústico, que bueno, desde La Inocencia, pues... prácticamente han sacado todos los temas de versión de estudio también en formato acústico. Sí, acústico. Y bueno, pues esto es la promoción actual de U2, ¿no? ¡Wow! Me encanta, sobre todo el poder ir a una tienda y comprarlo, ¿eh? La versión acústica para mí... Sin que sea virtual, quiero decir. Es la mejor de todos los remixes, opinión personal. ¿Cómo, perdona, Carlos? La versión acústica... Mejor que los remixes. Es mejor que los a mí es opinión personal. Ya, claro. Obviamente el remix de este estilo, que es un estilo dance, que es, pues, bueno, sí, es un ambiente es para bailar, etc. Pero claro, la versión acústica no deja de ser la canción de ellos. Bueno, yo pienso que además del tema del formato físico, que ya ha desaparecido, lo que también han desaparecido son las caras B, canciones claro, que no forman parte del álbum, que solamente aparecen en los singles, y que pues nos hemos quedado con las canciones que han sacado en el álbum y nada más. Y punto. Cuando podían haber sacado alguna más, rollo como La Inocencia. Claro, exacto. En fin. Bueno, Buddy Holly Hall sería que, una, pero bueno, me refiero... Especial, pero sí, sí, que fuera cara B, puramente. De Crystal Ballroom, ¿no? Eso es. Alguna de, o, y la otra Lucifer, era... Lucifer Hans. Lucifer Hans. En fin, nos quedamos con las ganas de todo eso, ¿no? En fin, como dice Rodrigo, cero promoción, sin pena ni gloria. Correcto. Así estamos actualmente en el mundo U2, con conciertos en Estados Unidos sin llenar, bajando el precio de las entradas para poder llenarlo, telas negras en parte de la grada. Como en los campos de fútbol, ¿no? Para que no se vean los asientos vacíos. Sí, o sea, bueno, en el campo de fútbol no he llegado a ver muchas lonas, pero... Sí, sí. Bueno, no, sí, es verdad, sí que hay, sí que hay. Y bueno, pues es la parafernalia, ¿no? De que lleva ahora U2, que no está terminando de funcionar. Habrá que hacérselo de mirar un poco. Continuamos hablando ahora, retomamos el tema de la gira y vamos a escuchar Red Flag Day, el estreno encanta, de esta semana en la gira, concretamente en Las Vegas. El día 11. T-Mobile, ¿no? Sí. En el T-Mobile, que nuevecito, tiene un par de años. U2 ya estuvo hace un año o dos, estuvo hace dos años en un concierto para con otros artistas, para una emisora norteamericana. Sí. Y bueno, vamos a disfrutar de Red Flag Day. Teníamos Red Flag Day, que bueno, ya la tocaron en San José. Hemos escuchado la versión de Las Vegas y la tocaron también esta mañana. En California. En Los Ángeles. En Inglewood. Inglewood, en Los Ángeles, sí. En el The Forum. que es el sitio donde están tocando en las últimas giras cuando van a Los Ángeles. Que ahora mismo tenemos ahí a nuestro compañero Pancho. Exactamente, es. La gente de Dudo sí, Chile sí. Ahí en primera Chile fila. A tope. Que acaban de poner que bueno, que han adelantado 10 puestos en la fila. Sí. Gente que se apunta y luego no aparece, pues obviamente. Muy bien, claro, lo típico. Pierde su sitio, ya veremos la guerra aquí en España cuando lleguen los conciertos en Madrid, cómo se desarrolla la película. Porque Estados Unidos es algo diferente a esto. Tienen otra forma de verlo. Y nada, ya para despedir las noticias, comentaros ayer por la mañana. Hoy ya estoy un poco perdido. Sí, fue ayer por la mañana, ¿no? Cuando salió un Bono y The Edge en el programa de Ellen DeGeneres. Sí, creo que fue ayer. En Estados Unidos, aprovechando la visita a Los Ángeles, para hacer una pequeña entrevista donde estuvieron bromeando acerca de los inicios de U2, como la misma contaba Bono, como la misma semana pues empezó a salir con Ali y fue a la cocina de Larry Mullen. La misma semana. Joder. Ostras, o sea, vaya detalle. Tremendo. Y luego Ellen comentaba pues el que los vio en los años 80, a principios de los 80, en un concierto que dieron en un barco en el río Mississippi. En un barco, tú fíjate. No lo tengo ahora localizado, sea a cuál se refiere, pero ya hablaremos de ese concierto. Pues bueno, habían 200 personas. Sí. Y una de esas personas era Ellen DeGeneres. Qué fuerte. Recordemos que es la actriz que presentó los Oscar, creo que fue hace un par de años, la chica rubia que la famosa del selfie. Sí, pues sí. Ella es, para los que no tengan en la mente. De hecho, hay una foto que han compartido U2 en las redes sociales posando junto a la foto de ella. Foto de ella, claro. Esa foto como Bono es y Diez y Ellen añadiéndose a esa selfie. Sí. Bueno, luego también han grabado un sketch ahí de risa para el programa y lo importante es que han tocado dos canciones. Hay que decir, solamente hay dos, Bono y Diez, en representación de U2. Larry y Adam, pues como sabéis, son personajes muy ocupados que no tienen tiempo para este tipo de cosas. Por favor, y bueno, pues tocaron en acústico. Una versión de Vértigo, otra de Love is Bigger Than Anything in Its Way. Es que tela los títulos. Son súper cortitos los títulos. Con Vértigo, con lo fácil que es. Claro. Por cierto, hablando de Vértigo, Steve Lillywhite en un tuit respuesta a varias preguntas que le han hecho en una sesión ahí en Twitter de preguntas y respuestas, le hablaban acerca del tema del 14. Ajá. En Vértigo, el 1, sí. 2, 3, 14. Y es que se pensaban que lo estaban diciendo bien. 1, 2, 3, 4. Ah, y dijeron 14. Y hicieron 14, pero luego, como quedó tan bien, pues lo dejaron. Claro. O sea, que ese fue realmente el origen, ¿no? O al menos eso se ha comentado ayer Steve Lillywhite en Twitter a un usuario que le hizo esa pregunta. Y bueno, luego también Bono se animó a cantar junto con el público la canción Woman of the World, que es una de las canciones que suena durante uno de los breaks que hay en el concierto de la gira. Ajá. Con imágenes de, bueno, pues este homenaje al tema de las mujeres. Sacó el tema de que todavía hay un alto porcentaje de mujeres en el mundo que no puede ir al colegio, y se animó a cantar con ellas ese tema. Así que bueno, para despedir la noticia vamos a escuchar Vértigo. Creo que hay una noticia, la del el Apolo. Sí, sí, eso va ahora. Ahora lo comentamos con Carlos, porque es agenda. Lo del polo. Pues nada, vamos a escuchar ese Vértigo que lo podían haber dedicado, ¿no? No, pues sí, no hubiera estado mal. ¿Qué creídos somos? Ya ha puesto. En fin, pues nada, ese Vértigo en acústico. Lights go down, it's dark. The jungle is your head, can't rule your heart. Feeling so much stronger than I thought. Your eyes are white and though your soul it can't be bought. Your mind can wander. Hello, hello. Hola. Well, please go vertigo. Condensa. It's everything I wish I didn't know. You give me something I can feel. Full of holes, his bullets rip the sky of ink with gold. Sparkle as the boys play rock and roll. They know that they can't dance, at least they know. I can't stand the beats, I'm asking for a change. checkmate it. Ah, it was all fun. This man is an all. All of this can be yours. All of this can be yours. All of this can be yours. Just give me what I want, and no one gets hurt. Hiya, hello, hello. Hola, well, please go vertigo. Turn the sound. Lights go down, and all I know, you give me something. Te toca. ¿No tenemos una llamada telefónica? Sí, sí, pero bueno, tú a ver, empezado ahí tu sección y ya damos paso y felicitamos a nuestra compañera María José, que creo que está ahí al teléfono. ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Que muchas gracias! ¿Cómo estás? Pues también. Uy. ¿Estás por ahí perdida, que te oímos muy lejos? Está en una cueva. María José, sal de la cueva, sal de la cueva, por favor. No te vemos. No. Cachi la mar. ¿Esto es el directo? Esto es lo que tiene, efectivamente. Pero bueno. Cachi la mar. Bueno, sabe que le hemos llamado. Sabe que le hemos llamado, lo tiene claro. Pues nada, ha perdido el Sativiza, mala suerte. La llamada de Mephisto, pues. Claro. No le el apartamento, en Cullera. Eso es. Bueno, nada, intentaremos hablar con ella. Carlos, agenda. Bueno, pues comenzamos la agenda esta semana con los próximos conciertos U2, empezando hoy mismo, miércoles, en Los Ángeles, en el Forum. Pasamos al sábado 19 de mayo, donde actuarán en un único concierto en Omaha. En el Century Link Center. Y por último, el martes, día 22 de mayo, estarán en Chicago en el Unity Center, que en Chicago recuerdo que hay dos conciertos. Ajá. Próximo miércoles. Pasamos a los tributos U2 de la semana, donde mañana jueves 17 de mayo en Vila de Camps, Barcelona, estarán la banda Please en la Bodegueta a partir de las 10:30 de la noche. Damos paso al viernes 18 de mayo en Dos Hermanas, Sevilla, a las 11:30 de la noche con la banda The Hype en el local Astoria Café. Nos vamos al sábado al mediodía, un tributo al mediodía, en Benidorm, Alicante, con la banda The Flight, en el Rockstar Benidorm, en el pub Rockstar Benidorm. Y por último, domingo 20 de mayo, hacemos un doblete, dos tributos. El primero será en Manresa, con la banda Please, con su nuevo show para los peques, llamado Descubriendo a U2 con Please, en la sala Stroika, a partir de las 12 de la mañana. Y por último, así finalizamos la agenda de tributos U2 con la banda Green Covers, con su show Green Covers for Kids, aquí en Valencia, en el Spy de la Rambleta a las 11:30 de la mañana. Muy recomendable. Yo he estado. Green Covers, efectivamente, estuvimos en otra sala de Valencia también y es muy recomendable. Y bueno, Mephisto creo que ha recuperado la llamada. Sí, a ver si es verdad. Ahora sí tengo cobertura. Ahora sí. Y ahora me he parado. Que muchas felicidades. Eso es. Gracias. Feliz cumpleaños, cariño. Gracias, Carlos. Muy bien, muy bien. Mucho. ¿Cómo llevas el día? María José es nuestra diseñadora y nuestra compañera en Someone Like Me. Por si alguno no recuerda quién es. Y ahora estamos preparando ya otro tema nuevo, a ver para qué semana lo lo tenemos esto. Sí, sí, bueno, pues claro, la gira, el club, todo continúa y, en fin, siempre exacto. hay alguna historia, ¿no? Y no paramos, ¿eh, Javi? Sí, hombre, eso está bien. Se para, claro. Hoy ya he recibido en el WhatsApp alguna idea de alguien sí. que está intentando retos como... nuevos, ¿no? Madre sí, mía. Sí, ya tenemos que pensar en Madrid, tenemos que pensar en Merchan y bueno, seguir con... Bueno, tenemos gira, o sea que temas van a ir surgiendo, o sea que... Exactamente. Seguro. Esto no para con el tema de internet. ¿Y pues, tú, bueno, ¿y tú todo. Cómo llevas el día? ¿Cómo llevo el día? Muy bien. ¿Sí? Tranquilita, sí, en familia. Bueno, pues muy bien. He recibido muchas llamadas que me alegran y ya está. Estupendo. Pues eso. Pues eso es, que te alegran el día. Con los que uno quiere y ya está. Fenomenal, María José. Muy bien. Pues nada. Ya, pues nada, que me alegra mucho que me hayáis llamado. Nada, hombre, un placer y te lo mereces. Claro que ¿sabéis sí. que os lo digo siempre? A Oscar le echamos de menos el sábado. Ya, yo a vosotros también, no te quepa duda. Ya lo sé, ya. Bueno, nos desquitaremos. Eso es, a la próxima. Ya estamos preparando la próxima, o sea que... Ahí. Un abrazo. Bien, felicidades también. Un besito fuerte. Chao. Bueno. Y bueno, como comentaba María José, el tema de la fiesta, el sábado tuvo lugar la fiesta de la experiencia con Spy Plane en el Rock City y bueno, como siempre, pues yo creo que la gente súper satisfecha, ¿no? Viendo cómo las fiestas van evolucionando, Sergi Cabot se curró el tema de las imágenes para la aplicación de la U2. La realidad aumentada, que bueno, yo creo que es pocos tributos o pocos conciertos, incluso en España se ha utilizado este seguro. Tipo de tecnologías y en el Rock City se hizo. Sí. Tampoco es que sea... Porque luego, claro, luego cuando vayamos al concierto en Madrid, tampoco nos esperemos nada del otro mundo, con el tema de la realidad aumentada. Bueno. Esto hay que decirlo, ¿eh? Hay alguno pero que... vamos, el hecho no es ese. El hecho es que lo haga U2, que lo promocione U2, que sea novedoso y que lo podamos hacer en la fiesta de U2 Valencia en Rock City, pues claro. Es muy grande. Alguno claro que sí. Me dijo que... Desde aquí mando a Ismael... Que había hecho un spoiler muy grande. Me dijo, esto es spoiler, tío. Esto no se puede hacer. Desde no, luego, pero tampoco. No, pero tú no digas nada. Y esto es la estas son cosas que lo ha hecho Sergi en su tiempo libre. Y mira que, curioso, pues nada de relación con claro, y todo el mundo tenía la PP, claro. Exacto. Y bueno, era. Para terminar la agenda, agradecer a Cono de Rock City. Por supuesto. Por supuesto, sí, como siempre. Que como siempre se portó. De 10. Y a Spy Plane, por supuesto. Spy Plane, obviamente. Además hubo una tarta, ¿no? Sí, una tarta de las chicas, del stand. Esther y Chelly. Muchas gracias. Los ahí de secreto gracias, y tal y Chelly. Yo sí que lo sabía. Malvado. Claro, ya que no iba a estar, lo supe, lo sabía. Y nada, para terminar el tema de la agenda, recordaros que se ha publicado ya en las redes sociales que el día 11 de junio U2 estará en el Apolo Teatro de Nueva York. Dando un concierto exclusivo para la emisora Sirius XM, una emisora norteamericana. Famoso Apolo Theater de Harlem, casi nada. Entradas no hay porque va por sorteo para los suscriptores de esta emisora de radio. O sea que nosotros nos quedamos con una mano delante y otra detrás. Yo creo que conforme se acerque la fecha, pues a lo mejor harán un sorteo para los suscriptores de U2.com de Norteamérica o de la zona de Nueva York. Lógico. Con lo cual, pues bueno, posibilidades de poder conseguir una entrada a ir, pues prácticamente nulas. Y lo único que sí que podremos seguirlo a través de online, ¿no? De las redes sociales y todo eso, pues el concierto. Sí, eso seguro. O sea, un concierto que tiene muy buena pinta. Y luego también adelantaros que tanto Vértigo Radio como U2 Valencia se va a involucrar junto con Spy Plane en un proyecto de AFA Valencia, que es la asociación del Alzheimer de Valencia. Pues en un proyecto muy bonito que pues iremos comentando más detalles próximamente. Genial. Y hasta ahí podemos leer. Muy bien, perfecto. En fin, pues nos vamos con Chile. Vamos a hablar con... Vamos a escuchar el saludo. Eso es, exacto. El saludo de nuestros compañeros de Chile, de Pilar Siles y de su hija, del hijo, de la hija de ambos, de Rodrigo, Mar Ferrer. Así que vamos a escuchar ese saludo y enseguida pues conectamos con el lado oscuro de U2. Hola amigos de Vértigo Radio, desde Chile, desde el sur de Chile, Temuco, o más conocido como Gualmapu por nuestro pueblo mapuche. Les envío un gran saludo y felicidades por estos 500 programas en una radio única, incomparable y con gente realmente fanática de su grupo. También de fondo aquí una pequeña llamada Clara Magdalena que escucha a su papá y escucha a YouTube con su padre. Felicidades, amigos míos, por los 500 programas y que sean 500 más. Felices de ser partícipe y ayudarlos cada vez que se pueda nomás con el programa y aportar en lo que se puede hacer nomás. Amigos míos, abrazos grandes, gigantes y saludos a toda la pandilla de malacatosos valencianos. Chao, chao. Bueno, bueno, Rodrigo. Qué bueno, qué ya bueno. Ya nos explicarás. Malacatosos. El significado de malacatosos valencianos. Hay que decirle, Rodrigo, peligro. Si nos estás escuchando, que antes de que diga papá y mamá, que diga Vértigo Radio. Sí, mira. Sí, claro. Nada, fenomenal. Ya tenemos ahí una nueva seguidora. De, muy bonita, muy un besito. Bonita. Un besito para toda la familia de Dudos Chile, Pilar, Rodrigo. Muy bonita, desde luego. Un recuerdo para ellos también que son parte de Vértigo Radio, por supuesto. Es, ya llevan unos cuantos años, ¿eh? Claro que sí. Así es. Pues nada, vamos ahora sí a escuchar la sección del lado oscuro, que como siempre pues nos traerá nuevo contenido, cosas que desconocemos acerca de U2. Yo soy tu padre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Oyente de Vértigo Radio. Hoy volveremos al primer disco de U2, el muy rockero y jugado álbum llamado Boy. Actualmente la banda está retrocediendo mucho a sus orígenes e invocando sus raíces para generar su nueva discografía. Su disco conceptual doble, Sons of Innocence and Experience, va hasta el mismo vientre de sus padres, avanzar por su niñez y llegar a los días del colegio y el cómo se conoció la banda. La canción que veremos hoy es The Ocean, ya que en ella podemos ver todo lo que busca la banda hoy en día, y además el querer demostrar, con fotografías musicales de color blanco y negro, la situación actual en la que se encuentra actualmente. Esta bellísima canción está en la médula misma de la gira que recorre el mundo este 2018, porque simplemente se siente parte de lo que está mostrando YouTube en la actualidad, música de raíz con sonidos madures o históricos. Las letras se inspiran en la historia del retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, así como en las vacaciones de Bono cuando era niño en Rush, cerca de Dublín. Esto debido a que representa a una joven estrella de rock a punto de convertirse en un adulto y que mira el mundo, en este caso el océano, frente a él y quiere cambiarlo. Por eso Bono siempre describió a The Ocean como una megalomanía cómica. Inevitablemente, Irlanda, al ser una isla, está profundamente influenciada por el mar que la rodea. Pequeñas localidades como Rush, Skerries o Portrain vivían exclusivamente de la economía alrededor de las vacaciones de verano de la gente de Dublín y sus alrededores. La historia de The Ocean habla de esa niñez preadolescente de Bono y cuenta tristemente de los veranos en la playa de Rush. La familia de Iris Hewson había comprado un vagón de tren, lo habían puesto en una granja y lo transformaron en su residencia de verano. Esos maravillosos días de juventud de la madre de Bono se muestran en la pantalla gigante que abarcan todo el recinto de la actual gira y que muestran corriendo a la mamá del cantante U2 cuando ésta interpreta la canción llamada como su madre. Esa etapa fueron unos momentos idílicos que Bono recuerda con tristeza debido a su abrupto final. El agricultor que vendió la tierra a mi abuelo había muerto y el hijo de este les dijo que no había ningún contrato, por lo que se tenían que marchar. Mi abuelo dijo que no se movería, por lo que el muchacho se llevó por delante el vagón del ferrocarril con un tractor y lo estrelló cerca de las dunas de arena. Fue un momento extraordinario para un niño que recuerdo claramente. Me acuerdo de arrojar piedras a sus invernaderos. Yo estaba muy enojado por lo que había hecho. Es razonable pensar, viendo dónde pasaba Bono sus vacaciones, el entender las letras de The Ocean como algo vivido por el propio Bono en su niñez. The sea washes my feet, splashes the sole of my shoes. En una entrevista realizada en 1981, promocionando el disco, Bono comentó: The Ocean es completamente un pensamiento adolescente, es el pensamiento de cada adolescente, es el pensamiento de toda la gente que está en una banda y que cree que puede cambiar el mundo, y que nos habla de la resignación de entender que a pesar de todo lo que hagas, la gente seguirá su propio camino. Hay otro verso que dejamos fuera del disco: When I look it around, the world could be found, just me by the sea. Cuando miré alrededor, no pude encontrar el mundo. Estaba solo el mar y yo. Lo que comenta Bono se refiere a la última estrofa de la canción que fue grabada en el disco y que incluso están publicadas en el álbum, la cual fue extrañamente editada al final y por eso esta bellísima canción dura apenas unos injustos 95 segundos. Y ahora, presentamos la excelente versión de la gira que promociona Song of Spirits, y que en la cual Bono canta en formato narrativo la historia de su banda, su familia y su fracturada adolescencia. Con ustedes la grabación realizada en San Luis, Estados Unidos, el 4 de mayo pasado, la poética The Ocean. Thank you. Thank you. Tonight's show is a very personal one to me. Could be Larry's story, could be Adam's, Edge's. All of us have places and people that mean more to us than can be explained. I have very few memories of my childhood, my mother. I wrote this to remember. North coast of Dublin, seaside towns, watching my mother swimming in Loch Shinny, swimming in the ocean, where we all started. Father, running toward us, running away from us, Iris, Iris. Buah, buah, buah. Uf. Este Rodrigo se lo curra. Grande, grande, muy grande. Gracias, Rodrigo. Desde luego, ¿eh? Muy joder. Chulo el programa de hoy y bueno, pues te ayuda a entender un poco. Porque cuando U2 toca esta canción en directo, dices, bueno, ¿santo de qué? ¿Por qué? Pues no por la canta, esto. O sea, recita y sí, habla es. de tema de cómo empezaron para unirla a Iris y bueno, contando la anécdota o la historia que ha contado Rodrigo acerca de la canción, pues bueno, yo no lo había leído, sabía, ¿eh? Yo tampoco, no sabía. Siempre son nada. Cosas que descubres, ¿no? Con la sección de así del lado es, oscuro. Vamos a recuperar algunos mensajes de seguidores. Uh-huh. ves mirando por perfecto. Ahí, sí. Carlos. Yo mando un saludo a Carmen, nos ha dejado a través de del Twitter. Del WhatsApp. Pues, del WhatsApp de Vértigo Radio. Eso de es. Radio Manises. Pues que es fiel seguidora del programa. De aquí un saludo del equipo de Vértigo Radio. Vamos, vamos a leer su mensaje. Dice: mi más sincera enhorabuena a todo el equipo de Vértigo Radio por el programa 500. Desde que os encontré, alegráis todas mis mañanas escuchando en diferido trocitos de cada emisión antes de ir al trabajo. Gracias por todo lo que he aprendido de nuestra banda favorita y de la música en general. Espero seguir compartiendo con vosotros esta afición que tanto nos llena y que hace que nuestro día a día sea mucho mejor. Saludos, un oyente incondicional, Carmen. Muy chulo. Y bueno, lo curioso, ¿no? La gente que nos ha hecho llegar la experiencia de escucharnos mientras que va al trabajo. Por las mañanas se pone el móvil conectado al coche y nos va escuchando. Es flipante. Así es, desde luego. Bueno, nos preguntaba en Tulsa cuando nos encontramos. Le contamos que íbamos a hacer el programa 500. El vídeo completo del encuentro con Bono no lo hemos publicado todavía, pero lo pondremos en breve. Entonces le explicamos lo del programa 500 y nos pregunta, dice, bueno, ¿os escucha mucha gente? Porque claro, o sea, el hecho de hacer el esfuerzo de, no, voy a ponerme a escuchar Vértigo Radio, o sea, con las nuevas tecnologías y todo eso. El otro día yo quizás hay que tener ganas y necesidad de tener de enganche a escuchar Vértigo Radio, porque con Twitter te vas enterando de todo, realmente no te hace falta un programa de radio. Escucharlo, sí. Pero bueno, hay gente que sí que realmente le apasiona el directo de la radio en sí. Estamos habituados a, quizás ya, ahora los jóvenes no tanto, pero los que ya tenemos, doblamos la mayoría de edad, pues sí que nos apasiona el mundo de la radio y escuchar a la gente en directo como lo están narrando las historias, ¿no? Las opiniones. Y, claro, efectivamente. Cosas que no se pueden explicar con un tuit, ¿no? Efectivamente, que no son 140 caracteres. Lo ampliaron, pero da igual. 80, me da lo mismo. Sí, eso es muy bonito. El otro día, además, internamente entre nosotros comentábamos en la cantidad de descargas y demás desde los inicios, y la verdad es que hay cifras asustan, ¿eh? Verdaderamente que asustan. Increíbles. Sí. De aquí lanzo el hilo a Carmen, ha leído Javier. Buscas un hueco y estás invitada a tu programa. No nos ha dicho de dónde es. Por supuesto, bueno, cuando quiera. Si está cerca, que venga. Pero aquí está, o llamarnos en el directo, y por supuesto estaremos encantadísimos de escucharte. De aquí te mando la invitación. Por supuesto, cuando quiera. Cualquier persona sabe que está invitada aquí al programa. Aquí mira, pues su bueno, nos preguntó que si lo disfrutábamos, ¿no? El hecho de hacer el programa, porque llegar a 500, pues cuando dijimos que llegamos 500, dijo, wow. Sí, claro. Estáis como una cabra. Pero luego al final dice, no lo hagáis. O sea, porque el estar aquí todas las semanas, yo pienso que, que él mismo se pondría a pensar y decir, estos están todas las semanas hablando de sobre nosotros. Hay que estar un poco colgados, ¿no? Sí, No, pero aquí mira, hay mucha gente. Felicitaciones. Un poco, ¿no? De todo un poco. Oye, es nuestro hobby. Otros les gustan las motos, otros les gustan los coches. El parchís, lo que sea. En fin, luego el encantador de perros. Y están todo el día en la falla. Efectivamente. No decimos nada, nos parece todo fenomenal. Claro, esto es. Nosotros respetamos. No hacemos mal a nadie, pues ya está, ¿no? Ponemos buena música, pues todo joder. Pues sí, esto es. Vértigo Radio nos sirve para todos, al menos para nosotros, un grupo de amigos. Reunirnos una vez por semana, pues sí, y vernos, comentar cómo ha ido la semana, todas las historias que tenemos todos, y pasar una hora divertida, ¿no? Hablando de lo que te gusta, pues en fin. Sí, correcto, sí. Que no nos gusta la gafa de Bono, pues lo decimos y nos reímos. Y ya está. Ah, no, si esto es cuestión, si se puede criticar sin hacer maldad. Madono, decimos si quieres. ¿Algún mensaje más que ha llegado esta semana? Nos mandó pues Fernanda Botini, nos manda felicitaciones, David Galeana, ¿quién más? Ximena. Pues Alemania. Sergio Bala. Hombre. Lo vimos en. Exacto, por cierto, que estuvo un medio grupo de Six to Fix el sábado. En Rock City. Udo Sky también nos mandó 500 programas hablando de U2. Merece sin duda una mención especial. Enhorabuena, chicos. Y dice todo el equipo. Esto lo hace un buen equipo. Un equipo especial. Pues sí. De aquí un Iván, que vino de Barcelona el sábado. Sí, ya le dije que no podía estar. También mandó un mensaje a través de las redes sociales al programa. También Mónica Bello, de aquí de Radio Manises. Es muy grande. Mandó una felicitación. Yo me acuerdo de Iván cuando lo vimos, la primera vez que lo vimos personalmente, lo vimos en uno de los puentes de Dublín, en 2015. Él nos paró y nos dijo, que sois los de Vértigo Radio. Nosotros sí, pues soy Iván, os sigo. Y ostras, sí, que nos lo digan en Dublín, joder, te quedas un poco sí, sorprendido. En los conciertos conoces a mucha gente, ¿no? Que nos escucha sí, y dice, sí, mira, pues. Es. O sea, bueno, sí, nos escucha gente. Pues sí, sí. No sí, son millones de oyentes, sí, sí, pero hay unos cuantos. Y, sí, sí. Y se agradece, ¿no? Que luego cuando vas al concierto, pues te saluden y. Marta Loma dice: enhorabuena, chicos, que sigues pues, muchos años más. Larga vida, U2. ¿Qué más? Pues. Aparte del equipo de Radio Manises, Fernando J. Zaplana, sois héroes, dice, sois héroes. Gracias por crear Vértigo Radio U2 Valencia. Indudablemente, pues Spypline también pues, puso también un tuit felicitándonos. De hecho, como en la fiesta, como has comentado, nos hicieron una mini sorpresa que nadie del equipo se esperaba. En Vértigo, sí. Vértigo, nos hicieron salir al escenario. Sí, y nada, ya para despedirnos, la pregunta sería, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí haciendo el programa? Bueno, pues yo casi dirá. Que diría hasta que U2 quiera. Claro, ¿no? Si la salud no lo permite claro. A todos y Radio Manises, el ayuntamiento aguanta. Nos aguanta, pues, aguantaremos aquí hasta que Bono diga hasta que hemos llegado. Este verano hay premios de Radio Manises. Sí, a creo que sí. Creo que hay algo. Es que ya ahí. No me acuerdo de ya tantos años. Guiñada de ojo. La verdad es que se portan fenomenal el ayuntamiento de Manises, Radio Manises. Hombre, gente y el que estudio está nuevo este año. Sí, sí. O sea, esto está precioso chulo, ahora mismo. Muy chulo. Sí, sí. Pues nada, nos despedimos con este pequeño regalo. Que bueno, a U2 no sé si le hará mucha gracia, pero se grabaron los ensayos de Laval. Y ahí ensayaron The Showman. Que nos denuncian. Que es la canción que todos esperamos que metan en la gira. Y vamos a escuchar pues, esa versión de. De los ensayos. Ojo, ensayo, ¿eh? O sea, que la calidad... No. Sí, buena calidad. Mejor que en un concierto. Perfecto, pues vamos a escucharla. O sea, en fin, Bono nos mataría. Si... bueno, por otro lado diría, qué cabrones sois y qué buenos sois. Por sacar esas cosas. Aunque bueno, hay que dar las gracias a U2 Star, que ha sido el que ha compartido este audio, a U2 Gigis, a toda la gente, a toda esa página web que curran también y nos ofrecen tanta información. Eso es. Bueno, nos vemos la semana que viene. The Showman. Chao, chao. Chao. Yeah.